broadcast. Bienvenidos sean todos ustedes a Moleculares. Este es el episodio número 62. Y bueno, pues ya en lo que es la temporada decembrina, ¿no? Estamos regresando después de aproximadamente un mes de no grabar nada. Estuvimos con algunos pues ajustes en el programa. De hecho, estamos como que intentando traernos casi todo el equipo a otra parte. Tuvimos una posada ahí con la gente de Tío Vivo, que por cierto ya tuvieron la amabilidad de poner algo en el blog, un artículo ahí de unos discos muy pero muy buenos. La verdad es que se las rifaron los del Tío Vivo. Y bueno, estaba, bueno, comenzando un poco con el programa, estaba viendo acá en internet que pues estaba viendo el nuevo trailer de lo que es este Man of Steel, la película nueva de Superman, que va a llegar en 2013, en el verano del 2013, y bueno, dirigida por el director Zack Snyder, que bueno, dirigió pues la película de 300, dirigió Watchmen, dirigió pues varias, ¿no? Varias películas. Creo que también Sucker Punch, también creo que la dirigió. Y otra de las cosas que estaba viendo, aparte de los trailers, estaba viendo que YouTube cambió su diseño. Ya tenía rato, ¿no? Ahora sí que tratando de cambiar el diseño de YouTube. Y fino, ¿no? Fino, sencillo, no hay tanta, digamos, lo que sí no me gustó es que el título lo bajaron. El título está abajo de la pantalla del video y me parece que ahí sí les falló. Pero de ahí en fuera, pues no quiero decir elegante, pero sí muy sencillo. Creo que es básico el diseño. Y aquí estaba viendo algunos trailers, y entre ellos el trailer de Superman, el segundo trailer, que aquí básicamente lo estoy viendo y que pues va a está pues producido por Nolan, ¿no? De ahí hay un comentario de que pusieron Chris Nolan más Zack Snyder más Hans Zimmer, una caja de destrucción total. Y muy muy bueno el tráiler, ¿eh? Muy bueno el tráiler. Este Superman barbón, y luego después aparece en pues en un polo, no sé si en el norte o en el sur, pero aparece ahí, ¿no? En un polo ahí con la capa, ¿no? Desplegándose, muy con una cámara semilenta, que es lo que le gusta a Zack Snyder. Y bueno, aquí estamos viendo que está muy muy serio el asunto. Parece que pues de hecho hasta el final del tráiler aparece que un Superman arrestado, ¿no? Por el ejército de Estados Unidos. Y miren, ahí está la escena que les comentaba de bastante. Esa escena la copiaron a Sentry, ¿no? El poder cuando ya va a empezar a volar, que junta su poder y empuña junto al suelo para elevarse. Es como medio Fénix. Perdón, medio Sentry. Menos, más o menos como el Sentry, ¿no? Así. Y destrucción, ¿no? Igual que Star Trek, la nueva Star Trek, que también con destrucción masiva y se va toda la mierda. Muy buen tráiler, la verdad. Yo lo comentaba con el Navar acerca de la película y de qué bríos nuevos puede traer la película de Superman, la de Zack Snyder. Él comentaba que él está esperando ansiosamente la película. Y bueno, lejos de eso, yo creo que no sé si vaya a gustar la película. Realmente las películas del 70, las de Richard Donner, que yo quiero darle como que una disculpa así como pública a Richard Donner, porque yo pensé que él había hecho Superman 3. Realmente la hizo un director que se apellida Prior y que pues fue el que la cagó realmente, ¿no? En Superman 3. Una película malísima, malísima. Que era para que saliera bizarro y para que saliera. Bueno, hay otro por ahí que se me fue ahorita el nombre del villano. Brainiac, ¿no? Para que saliera ese güey. Y no, no dio abasto a la tercera película del 70 de Superman. Ya era de los 80, en realidad ya esa, la tercera y la cuarta ya era de los 80. Realmente la cuarta película de Superman, muy mala también, con un superhéroe pues que al parecer pues era, pues querían vestir como al Sentry, ¿no? Estaba como el Sentry, que en realidad era como un clon de Superman. Juntaron el gen de Superman y lo tiraron al sol y empezaron a crear a este superhéroe, pero bueno. Pues yo, antes que nada, pues quería mandar saludos a la gente, ¿no? Sergio, a Gugu, que ha estado muy prendido en lo que es el tío vivo. El Julius 54, Valeria Constructor, que, bueno, Julius y Valeria están aquí en el Messenger, está también Pepe. De 1987, está Pepe aquí. Thunder Silver 81 también está. Brenda Rufo y Poncho Uriarte. Y también mandarle saludos a Úrsula Wu, que bueno, pues nos vimos en la posada y que bueno, pues muchos pensábamos que no iba a ir. Una posada en la que parece que estuvimos. A un lado teníamos el grupito del tío vivo y a otro lado estuvimos como que el grupito con el que iniciamos, ¿no? El blog. Y bueno, de repente ya había mucha gente. Había mucha gente que no conocíamos. Realmente eran como que invitados así, sorpresa. Ya sabes que están ahí en la posada y primero están los dos conocidos y de repente ya salen motociclistas y ninjas y X persona que no conocemos y bueno, se puso medio heavy, al último se puso medio heavy el asunto, muy denso, muy ya difícil de moverse en el tumulto que se hizo ahí en la casita de nuestra amiga y que fue en la casa de Daniela Nakurekop. Okay. En realidad no se llama así, en realidad tiene otro nombre, pero no le gusta usar ese nombre. Y bueno, pues se puso ella, se autodenominó Daniela Nakurekop. De una cosa, ¿de dónde sacó? ¿Quién sabe? No. En realidad sí se llama Daniela Ebna, pero el apellido es otra onda. Y también estaba viendo que en bueno, pues ya ven que con esto de que ya tenemos tiempo en la época de decembrina de hacer lo que queramos, estuve antier, creo que fue antier, estuve por ahí pues sacando algunos VHS, que yo tengo una VHS que todavía funciona, que es como milagrosa porque he puesto ahí VHS cuando yo me ponía a grabar y bueno, en fin, pues vi algunos episodios de Star Wars Droids que salían en Canal 5 y de Star Wars Ewoks que también salían en Canal 5 y regresé casi a mi infancia. Gran serie. Bueno, no es tan gran serie, pero es buena. Buena serie porque si se supone que que estas dos series como que le dan lugar a los eventos de Star Wars episodio 3 y 4. Hay como un espacio entre el 3 y el 4, entonces ellos como que llenan ese espacio según George Lucas. Y buenísimo, ¿no? Y me puse a pensar ahorita que ya Disney pues está, pues tiene en sus manos lo de Star Wars. Me puse a pensar que no mames, o sea, pueden sacar lo que quieran en serie. Están como antecedentes de estas dos series que son buenas. En los 80s estuvieron pues en su apogeo, en el 85 por ahí, ¿no? Que Star Wars Droids creo que tuvo como unos 13 episodios. Star Wars Ewoks, que sí lo investigué, tiene 26 episodios. Y bueno, yo tengo en el VHS como unos 6 episodios de cada. De cada serie. Otra cosa que quería comentar era el nuevo tráiler de Star Trek, ¿no? El Into Darkness, donde ya sale Khan ahí dando de qué hablar, ya la secuela de lo que es Star Wars, que la primera película es buenísima y tiene, pues saben que ahora sí le echaron efectos a esta nueva película, que por aquí voy a buscar el tráiler de Star Trek, no más para comentarle, porque realmente lo vi dos o tres veces y no me quedó. Sale por ahí una vieja, una actriz demasiado hermosa. Y bueno, aquí está el tráiler. Oye, que se ve que van a ir a nuevos mundos a explorar y se encuentran a Khan, a este personaje que salta casi 2 metros y se jode a algunos soldados de la Federación. Y miren, no, maravillosa. Star Trek. El Star Trek de J.J. Abrams, ¿no? Que por ahí sale, como le decía una vieja, ahorita lo voy a buscar, realmente no me acuerdo cómo se llama. Salió en una película que se llama She's Out of Your League. Obvio, sí, está. Ella es muy alta hoy está fuera de tu liga, una cosa así. También por ahí vi el tráiler de Prototype, que iba a salir para el 2013. Esa película que realmente no busqué, pero está muy muy buena, muy buena. Hagan de cuenta que el humano, el alma del humano se traspasó al cuerpo robótico, así, una cosa así. Entonces lo andan buscando a este tipo porque como que era un secreto militar, un experimento de secreto, de secretos militares, perdón. Y este güey lo empiezan a buscar en todas partes. Muy buena película. No sé por qué me recordó mucho a Robocop, ¿no? Que ya habíamos hablado de Robocop en el episodio pasado, si es que mal no recuerdo. Y ay, me pareció buenísima la película. Perdón, buenísima la película. Buenísimo el tráiler. También por ahí vi el tráiler de The Hobbit, que pues ya varios se están poniendo como Gollum para ir a verlo. Y es que si hay muchos fanáticos de aquí en lo que es esta región, hablando de la región del noroeste de México, hay muchos fans de lo que es El Señor de los Anillos. En esta nueva generación también hay pues fans de Harry Potter, que yo todavía no entiendo cómo pues pueden llegar a ser fans de Harry Potter. Son aproximadamente 8 películas, una cosa así. A mí, la verdad es que a mí no me gustó para nada. Y bueno, también hay fans de... Obviamente hay fans de Star Wars aquí. Pero también... Ah, mira, aquí está la chica que les decía. Alice Eve, que es la que va a salir en Star Trek, la película nueva. Y no, pues... buenísima, ¿no? Esta actriz, yo la vi en la película esta de She's Out of My League, donde sale el Jay Baruchel. Y bueno, salen muchos freaks en esa película. El TJ Miller también sale, que la hizo de Vak en la película de Cloverfield. Sale también Lindsay Sloan, que también es muy freaky esa mujer, demasiado freaky, diría yo. El Mike Vogel también sale, también muy muy freaky. Es una película de freakies, esta película está llena de freakies. Y bueno, sí, se la recomiendo, una película para Navidad, aunque no sea de Navidad, me vale. De Navidad. Y bueno, entre otras cosas, porque ya estamos rebasando los 15 minutos. Por ahí, pues los números, estaba viendo los números de Pat de la red social móvil que se llama Pat, P-A-T-H, y han tenido un muy buen éxito. La verdad es que, claro, están por debajo de Twitter y de Facebook. Entonces esto, lo que pasa es que Pad no tiene una versión web, solo está disponible para móviles. Es un poco la limitante, ¿no? Es una aplicación que creo que está en Android, también para iPhone también está. Y pues básicamente Pad viene siendo como un diario que se utiliza para conectar a gente que realmente conoces. O sea, Pat, tú entras a Pat y solo puedes agregar a como a 150 personas y de ahí ya no. O sea, te paran, el programa te detiene y te dice ya usted no puede agregar más personas. Y es bueno porque es más íntimo, más personal. Yo lo tengo en el ahora sí, en mi en mi celular y realmente es buenísimo. A mí me gustó el diseño. Me gusta cómo se despliega la información por medio de círculos reducidos. Eso me gustó. Me ha gustado bastante. Yo estoy contento con mi compad. Aparte, yo tengo como 36 amigos en compad, que son amigos, ya sabes, ¿no? Amigos realmente amigos, ¿no? Que son para hablar, para conversar, para hacer estupideces, ¿no? Y pues yo sí se los recomiendo. Pat aumentó algo así como 10 millones de usuarios en, perdón, más de 100 millones de usuarios en este año, y eso es básico, eso es increíble para Estados Unidos. Ahora, por ahí están comentando de que posiblemente Pat salga ya para web, pero pues es como un rumor, ¿no? Es como un rumor. Y bueno, en esta época, que ya estamos como a 4 días del 21 de diciembre, que ya saben que el 21 de diciembre de pues este año, que va a venir la catástrofe mundial, que se va a acabar el mundo, ya muchos están ahí medio sexosos en todas partes, porque pues el mundo se va a acabar, ¿no? Por ahí van a contagiarse, ¿no? De algún mal, porque pues desde que el mundo se está acabando, ¿no? El mundo se está acabando desde que se activó la primera bomba atómica, que fue por allá en los 60, en los 50, ¿no? Una cosa así. Y y bueno, pues ha habido como muchas teorías, hipótesis y demás acerca de cómo se va a acabar el mundo, ¿no? Que un asteroide, ya estaban hablando de apófisis de asteroide, que pues es uno de los asteroides más, digamos, impredecibles en cuanto a sus movimientos. Es demasiado, es como un cacahuate, ¿no? Y es como en su velocidad y la forma en cómo se mueve es demasiado difícil de decir en qué parte, en qué ruta va a tomar y qué dirección, ¿no? Porque cambia de cada rato de dirección. Entonces este asteroide, están pensando ya mucho de que puede ser el que vaya a joder el mundo. También estaban hablando de invasiones extraterrestres, terremotos, inundaciones. Están hablando también de puertas interdimensionales, que el planeta va a pasar a otra dimensión. La verdad es que lo único que se sabe es que pues hasta ahí llega ahora sí que el calendario maya, y no es que signifique que vaya a acabar el mundo, sino que muchos dicen que va a entrar otra nueva etapa. Lo que sí están diciendo algunos astrólogos especialistas, lo estaba escuchando en la radio, que es muy posible que veamos auroras, ¿no? Es posible. También es posible que pues vayamos a ver, no sé, alguna ráfaga de luz solar, porque ha estado el sol como que muy inestable, y de hecho se decía que en esas fechas iba a haber como una tormenta solar, entre comillas, porque realmente es como que una llamarada que se va a soltar, ¿no? Y ya, yo creo que hace como 5 años o 6 años ya había, se había dicho esto, ¿no? De hecho pasó una tormenta solar, no se perdió la comunicación con los satélites, no hubo ningún tipo de cosas extrañas, no, simplemente pasó y fue como nada, ¿no? Y pero ahora con esto de 21 de diciembre, que se va a acabar el mundo y quién sabe qué, ya están como que inventando de que la llamarada va a azotar al planeta Tierra, y bueno, vamos a quedarnos sin atmósfera, bueno, en fin, que, bueno, imposible que pase. También están hablando del planeta X, que muchos dicen que existe, yo realmente todavía estoy como que indeciso en eso, y de que se va a alinear con la Tierra y va a haber una invasión extraterrestre. Ya ven que algunos dicen que algunos reptilianos o reptilinios viven aquí en la Tierra, ¿no? Que están pues disfrazados de humanos, bueno, una cosa ahí medio fumadísima. Y bueno, entre otras cosas, hay. No me acuerdo qué otra cosa estaban diciendo del fin del mundo, que bueno, más al rato yo creo que me voy a acordar. Pero por ahí una noticia que yo creo que es la que se va a robar, pues, las noticias más caóticas del año pasado. Pues ya estamos con el año pasado. Pero para el enero del 2013, la marihuana va a ser legal, ¿no? Se hizo una iniciativa llamada 502 para Washington, Estados Unidos. Creo que nada más es para Washington. O sea, va a ser la primera. El primer estado en tener, pues, la marihuana legal. Ahora sí, la posesión de marihuana legal sería de 0.45 kilos. O sea, de lo que es bienes de cannabis. Sólido y para consumo. Ya sea como brownies o galletas. Y en líquida, creo que era hasta el 2.4 kilogramos, ¿no? En forma líquida de marihuana. Pero vaya, esta sí es una noticia caótica, ¿no? Que Estados Unidos ya aprobó la marihuana. Entonces ya, después va a seguir Canadá y después va a seguir México y así se va a ir la cadenita. Pero bueno, para todos los marihuanos ya pueden fumar a gusto. Y bueno, también estaban dos así como curiosidades, ¿no? De esta época navideña, que ya donde sea, donde voy, hay canciones navideñas y hay foquitos fluorescentes y está el maldito de Santa Claus, ¿no? Y es como, digo, desde finales de noviembre ya está ya están poniendo las cosas navideñas, ¿no? Que se acaba hasta Día de Reyes, creo, ¿no? Y que, bueno, ayer estaba viendo la película de Gremlins. Bueno, no ayer, sino yo creo que la semana pasada. La película de Gremlins, ¿no? La de Joe Dante, producida por Steven Spielberg. No sé, yo tenía rato que no la veía, la verdad. Tenía como aproximadamente 12 años, una cosa así. Y me sorprendió lo que le pasó al papá de la novia de Billy, ¿no? A Kate. Que ya ven que Kate en la película, como que la Navidad para ella es como una onda de tristeza, sufrimiento, y bueno, odia la Navidad de esa mujer. Entonces le pregunta a Billy en una de esas que ¿por qué? ¿Por qué odia la Navidad? Y es que no. Su papá se rompió el cuello intentando bajar por la chimenea vestido de Santa Claus. Y bueno, me cagué de la risa en primer lugar y después ya me puse reflexivo. Porque si eso resume básicamente. No sé si el objetivo del filme de Gremlins, que bueno, crear criaturas básicamente para que aparezcan en Navidad y después que hagan su desmadre en Navidad, porque cuando ya aparecen en su segunda forma hacen un desmadre en Navidad. Y por ahí me gustó mucho aquella escena donde un Gremlin se esconde en el árbol de Navidad y está la mamá de Billy como viendo de dónde viene el sonidito y de repente sale, ¿no? El Gremlin. Muy buena película. Yo, la verdad es que a mí me fascina la película de Gremlins. De hecho, ya la anoté aquí para comprarla en DVD o en Blu-ray. Por cierto, una curiosidad así de los Gremlins. Ya saben que el monstruito, de su género, se le llama Mogwai. Y la palabra es, Mogwai es una palabra cantonesa que significa demonio, diablo, y que precisamente se reproducen justo cuando empieza a llover, y los gremlins se reproducen con el agua. Una curiosidad geek. También otra curiosidad geek es lo de Toby Hooper, el director de Texas Chainsaw Massacre, de 1974. El director, pues dicen que, pues estar yo leyendo por ahí que se inspiró en hacer el filme mientras se encontraba comprando el árbol y los regalos de Navidad en un centro comercial. Y de pronto, de ver a tanta gente festejando la Navidad, comprando y de verse a sí mismo, como que le da ganas de agarrar una motosierra ahí en pleno centro comercial y matar a todos, ¿no? Ya saben, con la motosierra. Y bueno, esparcir pedazos por todo el centro comercial era un, increíble. Y bueno, ver la película ya es como... Ya se imaginen quién es Toby Hooper. En qué personaje es Toby Hooper. Dentro de la película de Texas Chainsaw Massacre. Pues yo creo que ya me... Bueno, estoy viendo que ya me pasé los 20 minutos. Ya son media hora. Y bueno, pues nos vamos a ir con... Pues con dos rolas. Sí, con dos rolas, ¿no? Vamos a ir con dos rolas. La primera rola, no vamos a ir con... la banda se llama Martes Menta. Salió en 1992. De hecho, el primer y único disco de ellos, que se llama 17 Caramelos, para mí es uno de los mejores discos del rock latinoamericano. Ellos son argentinos. Nos vamos a ir con una regla que se llama Nada de Nada. Y con ellos vamos a ir. Y también vamos a ir con una canción dedicada, pero súper, súper dedicada a nuestra amiga... Por aquí la anoté. Nuestra amiga Valeria Constructor, que anda medio triste en esta época de Navidad. Dice que se siente medio solilla. Y ya sabes, yo ya le dije que la acompaño, ¿no? Pero no quiere. vamos a ir con una rola de pues este cantante, para mí es uno de los guitarristas más importantes de la época de los 90, sobre todo británico, porque bueno, Slash para mí también es un gran, gran guitarrista. Pero Bernard Butler como que tiene, no sé, tiene como que algo, no se gasta las notas, es lo que me gusta de Bernard Butler. No se gasta las notas musicales, no se gasta el requinto, lo tiene como que se guarda. Como que guarda cosas especiales para otros discos y así. De hecho, en Sweat, cuando está en Sweat y en plan solista, es completamente diferente a Bernard Butler. Hay dos Bernard Butler ahí, uno en Sweat y otro como solista. Bueno, le vamos a dedicar una canción de Bernard Butler a nuestra amiga Valeria Constructor. La rola es Not Alone. Por cierto, ella la conocí en la posada de nosotros. De hecho, ya le vamos a poner la posada al tío Vivo, porque básicamente pusieron la comida y también el lugar. Y de hecho, se enojaron porque... Bueno, nosotros vamos a hacer la siguiente posada el año que viene, si es que no se acaba el mundo primero. Bueno, pues nos vamos con esta rolita dedicada a ella y continuamos con más acá en Moleculares. Should I tell you why I feel so down? When all I've carried for days is the same old doubts. Well, I'd tell you if I had a plan. Only you're one of those when you're head in the sand. While I don't feel so afraid, maybe this is just some kind of phase. But I don't care about the wind in my face, 'cause I'm not alone these days. No, I'm not alone these days. I'd tell you how I hear those sounds. Well, I've been roaming the streets with my head in the clouds. I won't need to show you my heart, when all I need in my hands is an acoustic guitar. Well, I thought that you understood. Friends like these won't ever do me no good, as I have never known the people I share. But I'm not alone these days. No, I'm not alone these days. Regresamos después de haber escuchado a Bernard Butler, el primer disco, los dos primeros discos de Bernard Butler como solista son muy, muy, pero muy buenos. Yo se los recomiendo, sobre todo el primer disco, que es este People Move On, que salió en el 98. Muy, pero muy buen disco. Que bueno, de hecho, Not Alone fue una de las pequeños singles que salieron de ese disco. Hubieron mejores. Y bueno, esta fue una presentación en Canal 4 de, creo que era de Italia el canal. Creo que sigue siendo de Italia. Pero en fin, muy, muy buena presentación. A mí impactó. Aunque no es vaya, no es la mejor presentación en guitarra de Bernard Butler, pero pues, ahí está, ¿no? Y bueno, quería hablar de Batman de 1989, la película de Tim Burton, porque, perdón, la acabo de adquirir en Blu-ray. Es muy buen filme, muy buen filme. Aunque haya algunas payasadas y también caiga en un personaje como el Joker, que actualmente lo podemos ver en la representación de Heath Ledger, que es el mejor Joker que se ha visto de modo fílmico. Bueno, Jack Nicholson, bueno, sí tomó algo de Romero. Estoy hablando del artista que salió y que interpretó en la serie de Batman de los 60, ¿sí? Aquella serie Camp. Pues, no sé, a mí me gustó la interpretación de Jack Nicholson. Yo viendo la película de nuevo a mis 30 años de edad, me parece muy, muy, pero muy buena, divertida. Creo que las dos de Tim Burton son muy divertidas, vaya, te entretienen. Batman Returns también es una película que no hay una seriedad como la que nos ofrece Christopher Nolan en las nuevas tres películas, pero igual entretiene muy bien y de hecho se te van casi las 2 horas que duran cada una de ellas. Digo, no sientes el tiempo, ¿no? O sea, básicamente se te va. Y eso me gustó mucho de Batman del 89. Yo la vi cuando tenía 10 años, 10, 11 años. Y me gustó, aunque yo no entendía muchas cosas, me gustó. Y que sabía que quién era Batman, ¿no? Sabía por la serie de los 70s, que yo fui uno de los que vio esa serie en el Canal 5. Y bueno, pues aterrizando un poco con la película, muy buena, efectos especiales muy buenos para la época, creo que son de los mejores efectos especiales que hayan tenido. De hecho, esta viene siendo el regreso de DC a las películas, ¿no? Porque en los 70 sí tuvo un problemón con Superman, volviendo a Superman a Superman 3 y 4, que fueron, pues fueron el deleznable, ¿no? Del personaje. Fue lo peor que pudieron hacer. Marvel intentaba hacer películas en aquella época que son peor que una pesadilla. Y regresa DC, ¿no? DC regresa con todo, con todas las carnes al asador con esta película. Le da toda la confianza a Tim Burton y realmente hizo grandes cosas, aunque hubo por ahí gente que decía que iban a hacer una mierda de película porque habían escogido para hacer de Batman a Michael Keaton, que en aquella época había hecho Mr. Mom, que era la película que había hecho antes de Batman, y después de haber hecho Beetlejuice, ¿no? Y nos quedó a todos con la boca abierta porque Michael Keaton realmente interpretó un buen Batman. Un Batman muy oscuro en esta película del 89. Lo que me gustó también es que no esperó Tim Burton a hacer una secuela para lucir el Batimóvil o el Batiavión, sino que aparecen aquí mismo, ¿no? Entonces nos dan el paquete, ¿no? El paquete entero, ¿no? De todo lo que queríamos ver de Batman en la pantalla grande. Y por supuesto, me estoy refiriendo al Batimóvil, bueno, pues todos los gags que tiene Batman, que aquí realmente lo sacó a relucir. Nicholson, muy buen papel, excelso. Un Joker ligero, ¿no? Sí, un Joker como lleno de ira, pero compensando toda esa ira con hacer maldades bromistas o chistosas. Ciudad Gótica, que a mí esa ciudad gótica es glamorosa, pero a la vez asquerosa y oscura. Y bueno, contaban que Tim Burton lo que quería hacer era hacer cuatro películas y llevarlo o sea, la tercera y la cuarta sería como retomar lo de Frank Miller, ¿no? Lo de pues Year One, pero al modo Burton. Bueno, al final no lo dejaron terminar las cuatro películas. De hecho, tuvo problemas con el estudio y bueno, tuvo que dejar lo que vendría, ¿no? De Batman, su Batman eternamente, que no lo dejaron hacer. Que bueno, pues Joel Schumacher agarró el timón y hizo un desmadre, pero es que realmente Joel Schumacher ha sido como el nuevo villano de Batman. Realmente la cagó, increíble, maravilloso. Pero en fin, y bueno, se quedó con las ganas Tim Burton. Dicen que Burton traía por todos los estudios en sus manos el cómic de Frank Miller, el Year One, y bueno, al final así quedó. Y bueno, pues nos vamos a ir con, sin más, nos vamos a ir con la sección esperada, que es el personaje de el día de hoy. Deja, yo pongo. Deja, pongo la cortinilla porque... Dejen, pongo la cortinilla. No la tenía preparada. Ahí va. Bueno, personaje del día de hoy. Bueno, en nuestro personaje del día de hoy, híjole, voy a agarrar un personaje que realmente me lo habían comentado hace mucho tiempo. Estoy hablando de Marvel Man, que es un personaje demasiado difícil de abordar, sobre todo por todo el desmadre legal que tuvo el personaje, porque fue un personaje que fue creado con la intención de darle en la torre al Capitán Marvel. Y básicamente es un clon del Capitán Marvel, pero digamos que mejorado, ¿no? En algún aspecto. Podríamos decir en el aspecto de los poderes, y podríamos decir también en el aspecto del traje, que es básicamente agarraron colores primarios, ya saben, el azul y el rojo, tipo Superman. Y es un personaje que no tiene capa, ¿no? Es una de las cosas que tiene el personaje. Es un personaje en que salió en el 53, donde básicamente casi todos los superhéroes tienen capa, él no. Y fue creado por Mick Anglo, ¿no? Fue Marvel UK el que hizo a este personaje. Mick Anglo, pues podremos decir que bajo la manta que había hecho el señor Capitán Marvel, porque sí tenía mucha gente en el UK que le gustaba, me estoy refiriendo al Reino Unido, ¿no? Cuando digo UK es del Reino Unido. Y bueno, pues cuenta que es Mickey Moran, un reportero, el cual se topa con un astrofísico que le da superpoderes basados en la energía atómica, y que para transformarse en Marvel Man, él tenía que decir la palabra Kimota, que si lo leen al revés es Atomic, y con K, ¿no? Muy parecido al Capitán Marvel, ¿no? Que él decía Shazam y se convertía. Y bueno, entre los poderes que tiene este superhéroe es fuerza sobrehumana, velocidad, según, más rápido que The Flash de DC. Puede volar a grandes velocidades supersónicas. Tiene inmunidad y una resistencia a altas exposiciones químicas y atómicas. Puede crear explosiones de energía que sale de sus puños y crear campos de fuerza ultra resistentes. Y según dicen, tiene el poder tipo Sentry. O sea, ya es como que demasiados poderes. De hecho, hay mucha gente que odia al Marvel Man y a Sentry por eso. Y bueno, las primeras aventuras de Marvel Man era contra el Doctor Gargunza, que era como el Doctor Sirvana de Capitán Marvel. O sea, una cosa, todo clonado. Llegó hasta 25 números. Lo interesante de Capitán Marvel, de Marvel Man, es que en su segunda versión, que fue retomada y elaborada por Alan Moore en 1982, y ayudado con Gary Leash y Alan Davis, que en aquella época Alan Moore era como el rey de Marvel UK, porque había hecho del Capitán Britannia uno de los personajes más importantes, ¿no?, de la Marvel, dícese, ¿no? También estaba bajo el sello de Eclipse Comics. Marvel Man tuvo 21 números. Creo que en esta segunda, bueno, se podría decir segunda versión, ¿no? Yo estoy diciendo que es la segunda versión, en realidad es el mismo personaje retomado por Alan Moore. Pero creo que salió en la revista de Warrior, en lo que es para llevarlo a Estados Unidos. Y en un cómic blanco y negro, ¿no? Hubo muchos, empezaron como los problemas legales, los primeros problemas legales con Ocean Pacific Comics. Y ya que, pues, había como que una onda de que el personaje era de Marvel y de repente está en la revista Warrior, que pertenece a, no a Marvel, sino a DC, creo que era de DC, con alianza de Eclipse Comics. Y bueno, hubo problemas, ya les digo, es muy difícil porque ha tenido muchos años el problema legal de Marvel Man. No fue hasta el 2009 que Joey Quesada notificó, creo que envía a Twitter Marvel y en la página oficial de Marvel Comics, que había comprado los derechos de Marvel Man, ¿no?, creado por Miguel Anglo. Y bueno, entre otras cosas, en la etapa de Moore, pues llegó a convertir al personaje en un héroe oscuro, misterioso y lleno de mitologías y de mucho terror. Hubo historias donde peleaba con razas extraterrestres, o sea, puso muchas cosas en Alan Moore. Se dice que hay una tercera versión del personaje, que es una tercera retomada del personaje, cuando este cambió de nombre, debido a que, pues, su publicación en Estados Unidos había tenido como algunos problemas y tuvo que cambiar el nombre, ¿no?, de Marvel Man a Miracle Man, que es el Hombre Milagro. ¿No? Y bueno, en esta segunda retomada, creo que fue Chuck Beckham, John Tateven, Rick Beige y todavía estaba Moore. Los cómics cambiaron de blanco y negro a color, ¿no? Pero esta vez el personaje se volvió más dócil, más humano y acompañado por familia, podríamos decir, de Marvel Man. Ya sabes, el John Marvel, la hija de Marvel, o sea, esas ondas. Y aún así la gente como que en realidad bajó en cuanto a la compra del personaje, en cuanto a la compra de cómics del personaje. Y fue no hasta que al número 16, que se llama Olimpo, fue que retomó el número de cómics vendidos. Y quizás del 16, creo que duró veintitantos números la tercera retomada del personaje, pero del 16 empezó a hacer lo bueno, ¿no? Empezó las historias a relucirse mucho. Un Marvel Man renacido. Y bueno, fue hasta el 2009 que, vuelvo a decir, se compraron los derechos. Ha querido Marvel sacar cómics de Marvel Man. De hecho, sacó, creo que dos en el 2009, 2010, 10, saco dos números y paren de contar, ¿no? Y bueno, todavía tienen, sí, hay todavía problemas legales entre Neil Gaiman, que quiso engolosinarse con el personaje, realmente se quiso engolosinar, porque hizo que McFarlane, que era uno de los que empezó a ponerle varios números números monetarios a Marvel Man, que creo que fue hasta la segunda etapa, creo que fue hasta la segunda retomada del personaje que estuvo McFarlane, después tuvo problemas y vino pues Gaiman, que pues quiso tener así que todo el pedazo del pastel, y de repente hubo una pelea y bueno, en fin. En el 2002, sí, fíjense que salió. En el 2009 salió el 2, que se llama 1609, 1602, que es el primer cómic, y luego Eternals, ¿no? Que fueron los únicos números que salieron de Marvel Man del 2009 al 2010. Y paren de contar, como les decía, ¿no? Porque aún siguen problemas legales, en los cuales yo realmente no estoy muy documentado al respecto. Y bueno, pero si hay un problema entre Marvel y bueno, ya la finada Eclipse Comics, ¿no? Que ya no tuvo nada que ver. Y de repente la gente de Ocean Pacific Comics, que es como que la que está pues queriendo tener algo con por lo menos el 15% del personaje, y en fin, bueno, es un desmadre, realmente es un desmadre Marvel Man. A mí me gustó el personaje como diseño, con los poderes también son muy buenos. Creo que fue Oscar Rojas quien me comentó del personaje, que él tenía por ahí algunos cómics y le gustaba el personaje. Y no, iba a comentar de otro personaje, pero se me fue el nombre, que también que también tiene problemas legales, pero bueno, Batman, ¿no? Batman tiene problemas legales. Bueno, en fin, con esto pues yo creo que vamos a acabar el programa del día de hoy. No me acordé, fíjense, del personaje que tiene problemas legales, no recuerdo el nombre. Pero en fin. Y por aquí me están preguntando de la otra vez me estaban preguntando, me entré al Messenger. No recuerdo qué semana fue, si fue la semana pasada o la antepasada. Y hay una chica que le gusta mucho Offspring, la banda. Y me preguntaba de una modelo que salía en el video de ellos, que se llama One You Bad. Y yo pues vi One You Bad del video, porque yo realmente no recuerdo qué modelo. Y ya es que salen muchas modelos en ese video. Bueno, tuve que mandarle. La verdad es que tardé 3 días porque tuve que enviarle un correo electrónico para saber de qué modelo está hablando. Porque salieron 3 o 4 modelos ahí. Y y me dice que fue la última. Bueno, la última fue como que esa mujer, esa modelo, que ya la había visto yo en el video de Linkin Park, que se llama Crawling. Y no sé si ustedes se ubican, pero la muchacha se llama Caitlyn Rosasin. Y está increíble. Yo la busqué y esta chamaquita es una preciosidad. Yo creo que ya se casó, ya tiene hijos, no sé. Pero maravillosa, ¿eh? Qué mujer. Qué belleza de mujer. La verdad es que yo sí quedé de verdad muy impactado con la belleza de esta mujer, y bueno, me di la tarea de buscar en, ya sabes, en YouTube, en todas partes, y sí, muy, muy buena, ¿no? Entonces, pues ahí está mi querida, déjame ver cómo se llama, Isabel, que es súper fan de Offspring. Así se llama la chava, se llama Caitlin Rosasin. Rosasin es Rosasen. Y bueno, para que la busques, ¿no? Para que la busques, y yo creo que estás bateando para otro lado, pero no importa. Ya se acaba el mundo. Y bueno, en fin, con esto pues acabamos con el programa del día de hoy, que pues no sé si les gustó. Yo realmente llevo años que no hago un buen programa, un programa decente de moleculares. Pero así acabamos en esta edición número 62. Y nos volveremos a encontrar dentro de 4 días o 5 días, que me parece que voy a hacer un especial navideño con películas y todo el asunto. Y bueno, pues nos vamos, los dejamos con una rola que yo creo que en la edición voy a tener que poner la rola, porque la verdad es que no la apunté ni nada. Pero bueno, nos vemos, cuídense y regresamos en 4 o 5 días. Esto fue Moleculares. Programa.